desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. ¿Hace cuánto? Ay Jesús, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué voy a hacer yo con este muchacho? Ay Dios mío, ayúdame con este muchacho, por favor. Ay. All right, ñapa, happy ending, vamos allá. Woo!